por Dios. No te das cuenta cómo está mi corazón, desesperado porque me quieres dejar. ¿Cómo es posible que tú quieras acabar con aquel nido donde estábamos tú y yo? Pero no, no va a ser posible que mi amor lo dejes pagando. Por favor, sea más comprensible. Ve que yo te estoy adorando. Por favor, ya no me causes más herida. Ten presente que yo a ti te perdoné. Si tú quieres, mejor quítame la vida y termines con este hombre de una vez. Si tú quieres, mejor quítame la vida y termines con este hombre de una vez. ¡Ay, amor mío! ¿Cómo sufro? ¡Uba! Oscar González y su piano de medio. ¡Uba! Si tú quieres, mejor quítame la...